Acogemos esta propuesta, vamos a conversar con el presidente Lagos para que nuestra propuesta programática integremos las ideas que signifiquen que Chile sea un país líder en esta materia a nivel internacional y a nivel, lógicamente, de América Latina. Yo estoy preocupado porque en los últimos años casi todo el parque energético de Chile se está traduciendo en plantas termoeléctricas con uso de carbón, y eso en una visión de mediano y largo plazo va a significar que Chile va a ser un gran emisor de CO2.